La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros como cada viernes. Un viernes con un calorcito rico, próximo a ser el Día del Niño. Y bueno, es como les decía, que es como muy agradable estar con ustedes compartiendo este espacio. El día de hoy, con el tema del complejo de Edipo, nos lo sugirieron hace 8 días. Quieren saber, bueno, este programa es un programa de psicoanálisis y siempre mencionamos el complejo de Edipo, pues saber qué es o llegar más a fondo de este tema. Bueno, les voy a dar el teléfono en cabina, que es el 97-85-2252, el teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73, y también recuerden que por el Facebook nos pueden hacer sus preguntas y nosotros, bueno, vamos a responder. Para hablar de este tema se encuentra Sara Mesaga Castro. Buenas tardes. Y la doctora Edna Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Irene Páez les saluda desde la conducción. Y tenemos unos anuncios antes de empezar con el tema. Tenemos una invitación a participar en la carrera atlética ISTAC AC por una juventud más sana. La convocatoria es para el día 29 de abril. La hora de salida es a las 9 de la mañana, pero si quieren registrarse desde las 8, va a haber premiación de juguetes, artículos deportivos, medallas, trofeos, playeras y efectivo. Este va a ser entre Santa Isabel de Chalma y Santiago, municipio de Amecameca, cerca del centro de Retiro Agua Viva y restaurante La Dueña. Les doy el teléfono para que se comuniquen, es el 55-51-99-83-73. Y bueno, por último, nada más damos gracias a Galería Café La Ronda por su patrocinio. Recuerden que Galería Café La Ronda está ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan. Todos los viernes hay música en vivo y bueno, el horario de atención es de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde. Y ahora sí, regresando y entrando al tema, el complejo de Edipo. Decía Edna que siempre este programa de psicoanálisis siempre habla sobre este, no sé, conflicto, complejo de Edipo, y de repente a lo mejor todos tenemos como referente a esta tragedia griega, donde Edipo justo se casa con su madre, engendra 2 hijos y mata al padre, ¿no? Pero, ¿qué es el complejo de Edipo, Edna? Sí, ¿es un mito, una leyenda? A mí me gustaría primero... No sé si todos los radioescuchas conozcan el complejo de Edipo, pero rápidamente si nos contaran ese mito, ¿no? Esa historia, y no sé, a lo mejor de ahí surgirían muchas dudas. ¿Por qué relacionarlo con la gente, no? Sí, a mí me parece el tema sumamente interesante porque nos permite sacar de ese decir común y corriente una idea que, si bien los sujetos la citan por algo, hay que agregar detalles fundamentales para que entonces el sujeto sepa cómo es un término que explica, que le permite explicar eventos que le pasan, pero sobre todo le permitiría, teniendo en la mano ciertos detalles, explicarse a él mismo, darse cuenta de por qué es que él atraviesa por ciertas experiencias que pueden producirle una incomodidad, una extrañeza. Entonces, cuando decimos complejo, estamos hablando de una serie de representaciones que el sujeto se ha hecho, en las que está jugada una afectividad. Es decir, elementos de esa vida de la infancia en los que el sujeto ha depositado afectos, y de los afectos podemos decir el odio y el amor. Entonces, ¿por qué Freud toma la figura de Edipo para explicar eso que él escuchaba siempre en la clínica, era algo que se le repetía. Entonces, él piensa, a él se le ocurre, que la forma en la que puede establecer, digamos, la figura de ese complejo, de esa serie de elementos cargados emocionalmente, es tomando ese mito. Entonces, el mito se refiere a cómo hay un matrimonio que concibe a un hijo, pero hay una sentencia sobre ese matrimonio. Ese matrimonio es de reyes. Uh-huh. Ajá. Entonces, sobre ese matrimonio hay una sentencia, sobre todo sobre el padre. La sentencia es que él morirá a manos de su hijo. Entonces, bajo esta sentencia, bajo ese destino que le establecen a ese rey, entonces él decide deshacerse de ese hijo que ha nacido. Por supuesto que bajo el disgusto de la madre, ella no acepta esta situación, y entonces ella se encarga de asignar a aquel que se va a hacer cargo de desaparecer al hijo, lo asigna como el que entonces no lo va a desaparecer, sino que lo colocará en un lugar en el que pueda estar seguro. Este niño, puesto en esa situación, es acogido por una familia sencilla de la misma región, y entonces el niño crece. Y en una ocasión, cuando este niño, ya siendo mayor, en una etapa más allá, creo, de la adolescencia, va recorriendo los caminos, se encuentra con este rey que ha sido de alguna forma degradado de su puesto, y también se encuentra solo en los caminos. De tal forma se da entonces ese toparse el uno con el otro, siendo ambos desconocidos mutuamente. Es decir, ha pasado tal cantidad de años que para ese rey ya no hay registro de la existencia de un hijo, porque él había visto porque muriera, y para ese hijo no hay el registro de un padre que fuera el rey, para él el padre era otro. Entonces, en ese encuentro surge un conflicto, de tal manera que este joven asesina ahí a ese rey. Y este joven sigue su camino hasta llegar al reinado en el que conoce a la reina, es decir, ulteriormente su madre. La conoce, se enamora de ella y finalmente establece con ella una relación sexual, una relación de matrimonio. Es ahí donde se podría pensar cómo lo establecido en el decir de una anticipación así trágica, se cumple un destino. Entonces Freud toma esta narración para poder hacer una explicación, dice Freud, novelada, de los eventos que efectivamente se presentan muy recurrentemente dentro de la clínica. ¿Qué es lo que Freud escuchaba dentro de la clínica? Que en el tiempo en el que el sujeto, en el que los pacientes, estas personas acudían a él para hablar sobre sus malestares, él va detectando que es en la primera infancia en la que los sujetos establecen relaciones emocionales, relaciones de afecto muy fuertes con esos elementos de los que el niño, el pequeño, se ve rodeado. Y decíamos en otros programas, los elementos principales, casi podríamos decir por orden de aparición en la importancia. Entonces tenemos ahí a la madre y tenemos al padre, que aunque en ocasiones pudiera no existir físicamente, estar en esa presencia concreta, es una figura que aparece por la función que la madre hace jugar ahí, aunque ahí hubiera un vacío. Uh-huh. Es la madre la que incluye a la presencia de un padre, la existencia de un padre, porque lo nombra, porque lo recuerda, porque cita las cualidades que pudieron no haberle gustado de él, porque lo critica, porque lo burla, porque lo extraña, decíamos. Hay muchas formas en las que la madre introduce al padre en la relación entre ella y el hijo. Y esto ocurre en esa primera infancia. Entonces, ahí es donde vemos cómo se va conformando ese complejo. Van integrándose todos esos elementos que en lo sucesivo van a estar sobrecargados de cuestiones emocionales, de cuestiones de afecto. Entonces decíamos cómo en esas cuestiones de afecto, por supuesto, en relación con la madre, lo primero que tiene el pequeño es un depósito en ella de ser ella su primer objeto de amor. Es la madre el primer objeto de amor. Ah, bueno, y aquí sí me gustaría también señalar que casi de la misma forma en la que el padre puede estar ausente y de todos modos participar como parte del complejo, incluso la madre puede no existir físicamente ahí, pero siempre habrá algo que ocupe su lugar. Psíquicamente el niño así lo va a integrar, es decir, aquel cualquiera que de una forma de asistencia al niño pueda proveerle de rescatarlo, digamos así, rescatarlo de un malestar, dándole de comer, procurándole calor, ciertas comodidades, sobre todo el alimento. Entonces la figura de la madre, la figura del padre y la tercera figura es el niño propio. Estos son los elementos sobrecargados afectivamente que componen el complejo de Edipo. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? No es lo mismo decir, bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia, que decir, bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia. La música mueve a la gente. Por eso participa en el quinto concurso Una Rola por la Democracia. Si tienes entre 13 y 25 años, inscríbete. Entra a ife.org.mx o llama al 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 2 y 18 minutos. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Ahora sí le regresamos y le recuerdo que su participación no las pueden poner en Facebook, ¿no? Uh-huh. O dudas y comentarios al 55 34 17 57 73 o al 97 852 52, el teléfono en cabina. Uh-huh. El complejo de Edipo, Edna, la chica que nos proponía el programa nos hacía una pregunta, si la mamá murió. Tú hablabas hace un momento de que aunque la mamá no esté, siempre hay una significación, ¿no? O sea, decía, uh-huh, entonces si la mamá está ausente o murió, todos pasamos por el complejo de Edipo. Uh-huh. Hay muchos casos en la clínica en los que la madre, por muerte o por abandono, digámoslo así, permanece haciendo un vacío para el sujeto. Y entonces ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que la persona crea a la madre, uh-huh, la crea. Todas esas expectativas amorosas que hay en relación con esa figura, las crea, las fantasea, las supone, imagina cómo pudo haber sido ella, cómo pudo haber sido la relación con el padre, cómo pudo haber incluido al propio hijo, a la propia hija, en un cariño. Entonces, el sujeto no se queda inmóvil frente a ese vacío, el sujeto siempre producirá algo que le permita llevar a cabo este proceso que decimos constitutivo. Sí, Sara. Sobre todo porque, no sé, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, los niños que están en los albergues, ¿no? Sí. Hay niños que usualmente llegan al albergue de días de nacidos, de días, sí, o de, claro, meses de nacidos, y no conocieron a su figura materna. Bueno, no conocieron a su mamá. A su madre. Pero bueno, hay niños que pasan en los albergues hasta los, no sé, que nunca son adoptados. Pero ellos siempre traen una figura en la mente de quién los adopte va a ser mi mamá sustituta. Porque yo no tengo mamá o mi mamá me abandonó. Hay una figura siempre, como que hay un lugar apartado, sí, para su madre y para su padre. Entonces, bueno, no sé, pensando en que si todos construimos una figura materna y una figura paterna, y yo creo que sí, ¿no? Sí, es que tenemos casos también de personas, de pequeñitos, que han sido pequeñitos expósitos, es decir, estos niños que son abandonados definitivamente y que son acogidos por una institución. ¿Cómo dentro de una institución un sujeto podría gestar la figura de una madre, la función de una madre? Ahí no cuesta mucho trabajo pensar en que el niño colocará ahí, teniendo esa construcción de ese vacío, colocará ahí la función de la madre en una figura, por ejemplo, de quién lo cuida más constantemente, quién dirige el albergue o la casa cuna, quién se va a encargar de su alimentación. Es decir, el pequeño se encargará de asignar, de depositar esos afectos en figuras muy específicas que entonces entrarán a formar parte de ese complejo. Bueno, voy a hacer acá un alto para, ya saben que a mí me encanta invitarlos a que hablen, porque precisamente decíamos, es la inquietud de los radioescuchas la que nos permite ir sondeando, valorando cuáles son esos elementos que para el público son necesarios para irse conformando todo esto que como radioescuchas van construyendo. Porque fíjense, esto es lo que me gusta tanto del programa, que si bien puede ser una escucha ocasional, para todos aquellos que van teniendo la secuencia de los programas, va mucho más allá de una distracción, de incluso a veces un divertimento. Se convierte en, para muchos, en un decurso que casi podríamos decir en una forma de instrucción, una forma de ampliar la cultura de una forma así como sistemática. Entonces, sus dudas, sus sugerencias al respecto del tema son fundamentales. Por ejemplo, en este caso, esta radio escucha nos plantea cuál es su necesidad, su deseo de saber sobre ciertas cosas. Además, debo decirles que dentro de la clínica, me voy a permitir decirlo, claro, sin ningún riesgo, ¿no? Dentro de la clínica, en estos días muy, muy recientes, una paciente me dice que a partir del programa o de los programas en los que hemos hablado sobre el complejo de Edipo, entonces ella concluía que ella no había sido la culpable de una serie de eventos de su vida, sino que había sido la madre. Eso a mí, esas cosas a mí me impactan, me llenan de, me movilizan fuertemente, porque entonces no en la sanción de decir no es así, ¿no?, sino en el ánimo de decir, a ver, vamos sobre el terreno de lo que vamos trabajando, de lo que vamos elaborando en el programa mismo, ¿no? Entonces, háblenos. Mándenos comentarios. Sí, sobre todo que, bueno, esta relación radioescucha con el programa, se procura hacer un espacio de los radioescuchas, ¿no? Entonces, claro, que lo tomen como tal, que se adueñen como tal, y pues pregunten, ¿no? A veces todos nos quedamos con dudas. Sí, claro. Aparte porque comúnmente se maneja el complejo de Edipo como una etapa y entonces se supera. No, ya todo el mundo está libre de la relación con la mamá. O que incluso como parte de estas tres figuras que ya habías comentado tú en la historia, Edna, donde dices que el padre, el hijo mata al padre y establece un vínculo matrimonial con la madre. Y entonces una duda que yo siempre he tenido es, ¿se vive el complejo de Edipo así triangularmente con el padre y la madre siendo hombre? ¿O se vive de manera diferente siendo mujer? Porque, claro, por ejemplo, en psicología hay algo que se llama complejo de Electra, y que es lo mismo, pero nada más porque como eres mujer, entonces matas a la mamá y te casas con el papá, ¿no? Entonces claro, a mí me genera dudas porque... Sí. ¿Es así o no? Ah, esto es interesante. Sí, aparte todo el mundo tiene esta duda de ¿a poco sí nos enamoramos de los papás? O sea, no puedo creerlo que tengamos esa relación con la mamá, ¿no? Sí, esos deseos eróticos. O sea, como que no caben en los esquemas que tenemos de relación con los padres. Y digo, también ese no sé si mal manejo o somero manejo de lo que es el complejo de Edipo, porque yo me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria tenía un maestro que sentía que se las sabía de todas a todas y nos decía literalmente, ¿no?, que nosotros íbamos a seguir un patrón de conducta en donde nosotros nos íbamos nosotras como mujeres íbamos a buscar para casarnos un hombre igual que nuestro papá. ¿No? Y entonces nosotras decíamos, ¿qué por qué no? Claro. Entonces, eso es cierto, no, digo, son todas estas cosas que allá afuera en la vida cotidiana se creen así a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor esto es algo más complejo, más... Sobre todo en el caso de la mujer, digamos. Sí, definitivamente esta forma en la que Freud hace la explicación de lo que ocurre en la clínica en más de un caso es una forma didáctica, podríamos decirlo. ¿Qué es lo que podemos tomar de esa construcción? Las formas de relación de ese pequeño en la constitución de su sexualidad. ¿Cuáles son los elementos que él va tomando para entonces él tomar, por ejemplo, la determinación, hacer la decisión, que esto hemos dicho en otros programas, esa decisión forzada de qué soy, niño o niña? Porque más allá de que la cultura lo estableciera, es cuando el niño va arribando a este complejo de Edipo, cuando él tiene que tomar esta decisión. Antes de este tiempo, el niño, decíamos, permanece en una forma de satisfacción, en una forma placentera, en la que es posible tener un bienestar sin tener que tomar esa decisión todavía. Es decir, él vive, casi podríamos decir, como asexuado, o vive en todo caso como un ente bisexual, es decir, no tiene que tomar partido por ninguno de los dos sexos. No tiene que ser hombre o mujer. En ese momento no tiene que ser hombre o mujer, a pesar de que la cultura y el lenguaje se lo vaya imponiendo. Pero hay un momento en el que el lenguaje definitivamente entra a formar parte ya de la manera en la que el pequeño va a establecer las relaciones. Y entonces, una de las primeras... disposiciones de la cultura será efectivamente que él se signe a él mismo como hombre o como mujer, es decir, que asuma esas formas diferenciadas que la cultura le está proponiendo. Al mismo tiempo, podríamos decir, participa también otra forma de limitación por parte de la cultura, que es que la satisfacción, por ejemplo, de la micción, es decir, de hacer... De orinar y de defecar, no puede ser llevada a cabo en cualquier espacio. Entonces, ese es otra de las limitaciones fuertes a las que se tiene que someter, digamos, el pequeño. Entonces, hay un resto de satisfacción ahí. Hay una satisfacción que ya no se cumple de manera plena, como en el primer tiempo, sino que sufre una merma. Entonces, en esa constitución de la sexualidad, lo que nos encontramos es precisamente que el niño irá tomando una cantidad de posiciones frente a esas figuras que él se ha creado. Sostendrá a la madre como esa primera y única posibilidad de satisfacción que él podrá traducir afectivamente como amorosa. Será la única. Será el padre aquel que para siempre significará el límite entre esa forma de satisfacción plena y una restricción porque no se puede tener un acceso a la madre. Entonces, aquí es donde empezamos con las cuestiones de cómo el niño se va posicionando frente a esas diferencias de la sexualidad. Sí, ¿se vive igual hombre como mujer en esta primera etapa de la que hablas? Decíamos, recuerdo muy bien el programa anterior, donde decíamos cómo para la mujer es una cuestión mucho más compleja. El mismo Freud lo reconoce y va haciendo reflexiones mucho más, podríamos decir, elaboradas en relación con cómo la mujer atraviesa por el Edipo. Dice Freud, para la mujer es una construcción secundaria. Mientras que para el niño la construcción es la madre, es a la que sostengo como mi primer objeto de amor. Y entonces ahí me mantengo con la interdicción del padre, es decir, con la prohibición del padre, pero la madre sigue siendo el objeto de amor. Como más en línea recta, ¿no? Claro, sí, ahí no hay muchos vericuetos. Para la niña no. Y ahí es donde precisamente, digamos, todos estos movimientos feministas tuvieron enormes diferencias, enojos profundos en relación con la teoría freudiana y lo que trataron de ir nombrando como equiparable a ese proceso del varón fue esto que decía Irene hace un momento, ¿no? El complejo de Electra, como si se tratase de lo mismo. Como si el recorrido fuera exactamente igual, nada más que acá en hombre y acá en mujer. Entonces el asunto es buscar cuál es la figura femenina para ese niño y cuál es la masculina para esa niña. No, es muy distinto para uno y otro. Entonces dice Sara muy bien, el camino para el hombre parece como muy recto, ¿no? Como muy lineal, para la mujer es otra cosa. El hombre puede, en esa linealidad podríamos decir, no sin complicaciones, ¿no? Pero puede en esa linealidad tomar la postura de sostener a la madre como ese objeto de amor, a veces para siempre. Hay un tiempo en esa constitución de la sexualidad, desde lo que plantea Freud, donde dice que hay una sofocación final del complejo de Edipo. Y que es cuando entonces el sujeto puede verse liberado de esa figura materna para entonces tener la posibilidad de establecer relaciones con otras mujeres. Porque fíjense cómo es esta sentencia. El complejo de Edipo está íntimamente relacionado con otro complejo, que es el que denominamos el complejo de castración. Cuando el pequeño se ve en esa configuración de ese triángulo, él tendrá claro que no habrá un acceso a la madre, el padre se lo ha dicho, pero hay una sanción si eso no se cumple. Vamos a la novela psicoanalítica después del corte. Exactamente. In New York. Why? Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 34 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Ahora sí, regresamos, Edna, con esta novela, decías. Sí, tenemos psicoanalítica. Esta tragedia. Esta tragedia psicoanalítica que, bueno, sí puede tener un fin trágico. Podríamos decir que todos somos Edipo. Pues hay algunos casos, pero bueno, afortunadamente de lo que hablamos acá, no tiene el fin trágico en el sentido de la muerte como un hecho. Claro que hay situaciones que sí, ahí sí tenemos que reconocer que definitivamente el empuje, la pulsión en la vida de los sujetos no cesa, no es algo que se pueda educar, no es algo que pueda someterse a ninguna regla. Entonces, ahí lo que tenemos como posibilidad es que desde ahí mismo, con esa misma fuerza, con ese empuje, el sujeto pueda crear vías distintas a lo que él mismo se ha propuesto en los primeros tiempos de su vida. Puede resultar, puede sonar como una labor realmente imposible, pero no lo es. No lo es, dado que quien construyó ese primer tiempo fue precisamente la propia persona. Y si lo hizo una vez, lo puede volver a llevar a cabo. Claro, no sin pérdidas, porque aunque fuera una historia muy dolorosa, es una historia que ha producido formas muy particulares de satisfacción. Entonces, es hasta que el sujeto dice, estoy harto de esto, no quiero repetir más eso que fue mi propia construcción, ya no me satisface igual, he perdido la alegría, entonces será posible que toda esa construcción, sin ser olvidada, pueda ser, digamos, el basamento para una completamente distinta, esto que llamamos una neocreación en psicoanálisis. Pero eso se vive así tan conscientemente. Digo, perdón, porque sí. socialmente es así como que, y no sé si tenga que ver, pero se me ocurre. Socialmente es así como que el amor a la madre y al padre son sagrados y todo eso. Entonces, ¿cómo se vive esta parte de decir, esa forma de satisfacción ya no me gusta, quiero construir algo nuevo? ¿Tiene que ver directamente con eso o no? Es que sí, hay un tiempo en el que eso opera así como relojito, ¿no? Donde el sujeto no tiene ninguna complicación en poder modificar, movilizar la manera de relación que ha establecido con ese primer objeto de amor. Ese es uno de los decursos del complejo de Edipo, es decir, ese puede ser uno de los finales del complejo de Edipo. Cuando el pequeño ha reconocido, decíamos en esta novela, ¿no?, psicoanalítica, que el complejo de Edipo está íntimamente relacionado con el complejo de castración, porque en ese triángulo, cuando tenemos estos tres participantes, el pequeño que toma a la madre como su primer objeto de amor, la madre que generalmente responde intensamente a esa demanda amorosa, y el padre que va a servir como el que pone una interdicción, pone una prohibición al respecto de ese acceso que hay del hijo a la madre, de la madre al hijo, la correspondencia. Y entonces establece de alguna forma un castigo, una sanción para que el niño no se atreva a violentar esa disposición. ¿Cómo se lo puede hacer saber al niño? Se lo puede hacer saber simplemente con la imposición de la fuerza. Podemos suponer cuál es la experiencia de un pequeño cuando frente al padre, cuando frente a una figura masculina, él vive en carne propia, cómo el otro lo supera enormemente en fuerza. Entonces, a esto agreguemos un comentario que pudiera ser muy intrascendente, hasta ingenuo si quieren. El comentario de parte de esa figura masculina para el niño de ya deja en paz a tu madre. Ya, hombre, ya no lo estés atendiendo tanto al niño. Pues si está llorando, déjalo llorar, ¿no? Ay, bueno, pues si ya comió, ¿por qué le insistes? Y el niño llora y el niño obliga a que la madre lo atienda. Sí. Es que ahorita me recuerdo, hay un juego a veces entre padre e hijo o entre madre e hija, que digo, es muy cotidiano, en donde el niño y el papá empiezan a decir, es mía. No, es mía. Claro. No, tu mamá es mía. Sí. Y es en juego y es en broma. Pero eso, ¿no? Y también la mamá a veces lo recrea a forma de chiste y dice, ay, es que cuando estaba chiquito decía que se iba a casar conmigo. Ay, decía que era mi novio. Ajá, y los padres, a veces en el caso de las hijas, alimentan también este tipo de fantaseos. Ahorita vamos a cómo la mujer hace el recorrido, ¿no? Entonces decíamos, para el niño varón hay una prohibición, que si es desconocida, entonces, lo que se le aparecerá será precisamente la posibilidad de perder una parte de su cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, como ha sido erotizado desde un principio, sabemos que el pene es una parte importantísima. Es una zona erógena de la cual, con la cual el pequeño establece un vínculo que lo constituye. Lo constituye como hombre. Entonces, la posibilidad, la simple posibilidad, la sospecha, la broma de que esa parte del cuerpo pueda ser perdida por el acceso a la madre que pretende el hijo, deja una huella en el pequeño. Es decir, no puedo yo tener acceso a ella. Dice el padre, como la forma en la que Freud representa esa sentencia, puedes tener acceso a todas las mujeres menos a una. Y esa una es la madre. Ese es el decir del padre. Y el niño, de una u otra forma, lo va incluyendo en su constitución. De tal manera es el impacto que entonces el niño puede desconocer la ley. No se jugará definitivamente en que esa sanción se cumpla, pero puede hacer esfuerzos porque la madre, de alguna forma, a veces muy subrepticia, lo atienda definitivamente. Sostenerse como ese encanto de niño precioso, tan acogido por la madre cuando el padre no está. Apenas llega el padre, apenas llega esa figura que puso el límite, cuando el niño puede retrotraerse, digamos, de la relación con la madre. Puede ser también otra forma, cuando el niño decide que el padre puede ser significado de otra forma, no nada más por el odio y el enojo que le pueda producir la prohibición, sino que identificarse con el padre, encontrar en él una serie de cualidades que para el mismo pequeño serían deseables en él. Entonces, tomar al padre ya de una forma, digamos, más amorosa por el lado de la identificación, ¿no? Es otra manera, sí. Sí, tenemos una participación. Nos dice, ¿qué pasa con esos hombres adultos que tienen una relación demasiado estrecha con su madre? Donde se da una simbiosis emocional en la que queda claro que está con la mujer que esté, siempre la madre es prioridad. Se niega a ver errores en ella, siempre la justifica y exige que todos la amen como la ama él. ¿Eso es Edipo? Si no lo es, ¿qué es entonces? No, yo creo que nuestro radio escucha tiene perfectamente clara una de las manifestaciones de cómo el hombre puede atravesar por el Edipo, sin mayor dificultad, es decir, sosteniendo la construcción inicial, sosteniendo a la madre como único objeto de amor. No hay competencia. Y puede hacer la figuración por estas cuestiones de lo social, por la angustia que le implica incluso declararse a él mismo que es la madre su objeto de amor, hacer una serie de construcciones, establecer una serie de relaciones con otras mujeres, pero el lugar de la madre permanece intocado, como aquella que definitivamente es la representante del amor más profundo para él. Por eso hay muchas cuestiones en nuestra cultura que dice el amor de la madre, como el amor de la madre no hay otro, ¿no? Entonces, para muchos hombres el sostener a la madre ahí es tan reconfortante porque frente a las vicisitudes que le implica el encuentro con otras mujeres, Entonces ahí sí se da de topes contra la pared y la figura de la madre permanece como la posibilidad, como el ideal, como ese lugar desde el cual él sí recibió un amor de veras. No las otras que andan por ahí, que son lagartonas y que entonces, qué fáciles, porque... Hay esa forma. Ahora, también tenemos una construcción en los pequeños cuando la madre definitivamente se ciñe a la ley de esa interdicción del acceso a ella. Cuando la madre es capaz de hacer mirar al niño que su relación erótica no es con él, que su relación erótica es con otra cosa. Podemos decir un hombre, podemos decir un interés en el trabajo, un interés en lo que quieran, otro interés. Y entonces ahí el niño, pueden ustedes suponer, el odio que puede despertarse, ¿sí? El odio. Entonces, de ser la madre tan más preciosa y maravillosa, pasa a ser esa mujer ligera, que puede entregarle el amor a cualquier cosa, porque ya no es a él, ¿no? Entonces es a cualquiera. Y entonces aquí la figura de la madre parece que queda muy tambaleante, parece. Porque también es de tal intensidad ese, ¿cómo podríamos decir? Esa derivación del Edipo, que entonces igual con la misma intensidad se sostiene por el lado amoroso o por el lado del odio. Entonces... la fijación a esa madre amorosa o la fijación a esa madre que no le cumplió es de tal magnitud que de todos modos no alcanza a competir con el amor ni erótico ni tierno que pudiera establecer en otras relaciones. Creo que nos vamos a un corte. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con otra pregunta. Autumn in New York. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta, cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Pactar con el narco no es una solución. Enfrentémoslo, pero hagámoslo diferente. La inseguridad se resuelve con 2 cosas, con valor y con más educación. Como presidenta de México, trabajaré para que cada niño tenga una cuenta bancaria escolar y así todos tendrán asegurada su educación superior. Somos más los que preferimos hacer el bien que vivir del mal. Construyamos un México diferente. Con tu ayuda, sí es posible. Josefina, presidenta. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Son las 2 y 50 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, ya estamos en la parte final, se nos fue súper rápido el tiempo y tenemos otra participación donde nos preguntan cuándo y cómo se termina el complejo de Edipo, ¿no? Cómo terminar con este complejo, uh-huh. Si se puede terminar también. Sí, decíamos que a veces este complejo de Edipo puede atravesarse en esas construcciones que pueden variar de lo erótico a lo tierno por parte del hombre. En los casos, digamos, donde puede haber un mayor malestar, es cuando la manera de atravesarlo es cuando el sujeto va reprimiendo esa cantidad de afectos, esa cantidad de emociones movilizadas en él, simplemente las reprime. Entonces ahí podemos suponer que transcurridos varios años se reavivará bajo ciertas circunstancias muy, muy específicas. Específicas me refiero a una circunstancia en la que se vean conjugados los elementos, por ejemplo, de un triángulo amoroso. Por ejemplo, de la prohibición sobre el amor con una mujer. Es decir, hay partes en la historia futura del sujeto en las que este conflicto puede verse reavivado, y entonces tenemos ahí la mostración de que no fue atravesado en una, digamos, en una resolución creada por el sujeto para su bienestar, sino en una forma de creación donde él va a estar permanentemente anclado y mortificado por ese amor que no fue cumplido. Ahora decíamos, de parte de las mujeres, ¿cómo es que atraviesa una mujer el complejo de Edipo? Aquí Freud da una gran predominancia a la constitución psíquica de la mujer, contrario a lo que las feministas leyeron, a lo que las feministas entendieron. Dice Freud que el camino de la mujer a través del Edipo es que teniendo ese origen común en el que ella no se vive como un hombre ni como una mujer, sino como este ente semejante al niño, donde no es necesaria la elección de un sexo, entonces podríamos decir en todo caso, ¿no?, que su postura es bisexual. Es decir, ella también toma a la madre como un objeto de amor. Luego entonces vamos haciendo deducciones, el público ya lo hace. De esa bisexualidad podríamos decir que si la niña toma como objeto de amor a la madre, entonces hay más cualidades masculinas que femeninas. Uh-huh. Aquí tenemos ya una primera diferencia tajante, ¿sí? La niña se puede vivir más como niño que como niña, porque su elección es del sexo contrario. Va transcurriendo por el Edipo y entonces para ella misma podríamos decir hay una prohibición también del acceso a la madre, pero no porque el padre la establezca, sino precisamente porque la niña se da cuenta que el amor de la madre puede ser dirigido a otros, a ella no. Por eso en lo femenino siempre tenemos este reclamo: mi madre no me dio, mi madre no me quiso, mi madre me quitó el pecho muy rápidamente, mi madre atendía mucho mejor a mis hermanos, mi madre prefería estar con mi papá, mi mamá se iba a trabajar, ella nunca quiso jugar conmigo. Es decir, una cantidad de elaboraciones, de construcciones para decir cómo la mujer vive el hecho de que la madre no le haya respondido amorosamente. Uh-huh. Entonces, la mujer ahí se encuentra con esa negativa de la madre, así lo vive ella, con esa negativa de la madre, por no darle lo que ella le pedía. Entonces, frente a esto, la niña hace un intento por resignificar ese amor y lo dirige hacia otro lado, y es muy probable que lo dirija a la figura paterna. Es muy probable, no siempre ocurre. También puede ser que la niña insista en que la madre sea ese objeto de amor. Puede incluso hacer el desconocimiento en ciertos momentos. Tenemos algunos casos clínicos en los que la mujer, ya siendo incluso adulta, tiene una cantidad de formas de vivirse a ella más como hombre que como mujer. Entonces hay una insistencia en que ese amor de la madre le sea concedido. ¿Cómo continúa este decurso de la mujer por el Edipo? Una vez que quizá pudo haber resignificado ese amor y haberlo dirigido hacia el padre, es posible que hacia él pueda presentar muchas emociones tiernas. También que tenga, ¿por qué no? Eso aparece en la clínica también, muchas cuestiones de fantasía en relación con un vínculo erótico con el padre. Entonces, es posible incluso que con la madre establezca una relación ya por el lado del odio, es decir, manifestándose como en celos de la madre, ¿sí? Le tiene celos a la madre por el éxito, porque ella es bonita, porque ella fue más delgada, porque cocinaba riquísimo, porque la familia acudía a verla, porque trabajaba tan feliz, porque se desaparecía de la casa, nadie la veía, porque, una vez más, una cantidad de elaboraciones para poder hablar de ese dolor, de ese odio que le representa que la madre pueda dar el amor a otros menos a ella, que tenga otros puntos de interés. Entonces la mujer puede ir haciendo esa reformulación de su objeto amoroso y quizá en algún momento también pueda tratar de resolver por el lado del embarazo, ¿sí? Intentar poseer algo que ahora sí sea de ella, que a ella le signifique que tiene un poder sobre algo. A eso le decimos una manera en la que ella se propone, hace la creación para ella misma de un hijo como ese faltante fálico, como ese faltante de intensidad, de poder que ella notaba en la madre en el primer tiempo. Como el primer objeto de amor, entonces era todopoderosa. Ahora ella, la hija, en el momento en el que puede embarazarse y tener un hijo, eso queda muy jugado. Hay otras mujeres que tienden, decíamos, mucho más a sostener una masculinización, atraviesan el Edipo así. Hay otras mujeres que se abren la posibilidad de establecer relaciones con el otro sexo, es decir, establecen, no sin trabajo, no sin conflicto, relación con los hombres, en la búsqueda de que ese faltante que la madre nunca le dio sea sustituido por el hombre con el que ella establezca una relación. Entonces, podemos decir, se dice, que cuando la mujer ha atravesado el Edipo en esa vía menos mortificante, es cuando precisamente se posibilita una interacción sexual con los hombres sin ningún elemento que la esté permanentemente hostigando, hostilizando dentro de ella misma, ¿no? Dentro de sus convicciones, sus principios, todo esto, sino que sea posible y tenga la alegría de haber dejado a la madre en ese otro ámbito muy separado, incluso con las cuestiones de la ternura sí presentes, pero no depositadas completamente en la madre, ni en el padre, sino poder dirigir toda esta cuestión libidinal a esas relaciones con los hombres. Esa es una de los fines, digamos, del Edipo. Y en el hombre, la posibilidad, como se establece desde la clínica psicoanalítica, es que el hombre recoja de la figura materna esos intereses eróticos y tiernos y que además los haga confluir, los dos, no solo el erótico, solo el tierno, sino que ambos los haga confluir en la relación con una mujer. Claro, esto dicho así, pues parece como que, a ver, vamos a tomar paso uno, paso dos. Sí. No, vaya, estas son formas de las que se escuchan en la sesión analítica, y cuando los sujetos están puestos en esa vivencia de que algo no funciona dentro de sus vidas de pareja, entonces pueden empezar a hacer memoria, ¿no? En un espacio analítico empiezan a actualizar todos esos momentos que pudieron haber quedado puestos bajo una lápida por un mecanismo de represión, o haber hecho intenso solamente algunos de los rasgos de lo amoroso y que tampoco alcanza a satisfacer al propio sujeto ni a las parejas con las que se relaciona. Entonces, es la sesión analítica donde es posible hablar sobre esto y hacer una elaboración para un atravesamiento, ¿no? Del Edipo. Okay, bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Ya saben que Violencia, Género y Familia está ubicada en San Francisco número 50, esquina con Victoria, y que todos los viernes tenemos atención clínica, ya sea con el doctor Marco Bishop o la doctora Edna Gómez. Entonces, estamos ahí a sus órdenes. El teléfono es el 97-80-90. Y bueno, puede hacer su llamada y ahí es sugerir. Les agradecemos mucho a la doctora Edna su participación y a Sara Casa también. Muy carrereados, pero exactamente, bueno. A Rocío Castillo en los controles que nos está diciendo que nos vayamos. Bueno, gracias a todos. Chao. Chao. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.